Mauro, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, te aclaro, yo no estoy en Victorica, estoy en acá en Tuay, en realidad. Muy bien, muy bien. Nuestra agrupación tiene sede en Victorica, pero hay personas que integran que son de Santa Isabel, de Victorica, de acá de Tuay, de Santa Rosa, de varios lugares, varias localidades. Muy bien, Mauro, vos estás en la agrupación Butatraún. Así es, correctamente. Nosotros pertenecemos a la agrupación Butatraún del pueblo Ranquel. Y la situación concreta de Carolina es que se prendió fuego la vivienda que estaba habitando ella. Es una vivienda que le alquilaba el municipio, de ahí de Victorica, una vivienda que tenía ciertas falencias y carencias, digamos, pero bueno, ahí estaba habitando ella. Ella con sus hijos, Mauro. Con sus hijos, correctamente, es así. Muy bien. Hace poquito fue mamá, tuvo nuevamente, digamos, tuvo unas mellizitas, que son muy chiquititas todavía. Y bueno, se prende fuego la casa pegada porque aparentemente es una casa que está dividida, donde en un lugar vive una familia y ella en la otra. Aparentemente se prendió fuego en la casa de al lado y agarró fuego su casa, digamos. Y se prendió fuego todo y perdió absolutamente todo, ¿no? Ha perdido la totalidad de los bienes que tenía dentro de su vivienda Carolina. Carolina Totalmente. Cabral, que es hija del Lonco y del Raquiduán Daniel Cabral, y que tiene ahora 5 hijos, Mauro, ¿no? 5 hijos, exactamente. Junto con estas mellizitas, tiene otros 3 hijos. Y se han quedado así, como quien dice, en Pampa y la Vía, Mauro. Así es. Ya antes estaban, en cierta forma, en una vida muy precaria, digamos, ¿no? Porque ella no tiene trabajo, no tiene una vivienda digna. Pero bueno, el municipio supuestamente la asistía con esta cuestión. Muy bien. Pero bueno, ahora directamente ella está en el hospital, está en observación porque aspiraron humo tanto ella como las niñas aparentemente y bueno, están ahí en observación. El municipio las ha asistido, dice que le van a dar un lugar, hasta ahora no es nada concreto, estos son todos comentarios, pero bueno, concreto no hay nada. Y en el caso que le dieran algo, dice que la van a llevar primero al albergue del municipio y le iban a dar un salón de usos múltiple que no sabemos en qué condiciones está, aparentemente tiene calefacción, pero bueno, nosotros consideramos que no son lugares dignos para alguien que habite, que esté viviendo. O sea, ella estaba anotada en el IPAB, nunca le tocó una casa. Tiene su hijo mayor con cierto grado de discapacidad, es un chico que tiene epilepsia, está medicado, a su vez tiene cierto retraso madurativo, digamos, y nunca le han dado una vivienda del IPAB, y bueno, y está viviendo en forma precaria, ¿no? Mauro, lo que le va a estar haciendo falta a Carolina y a sus hijos, en síntesis, más o menos, ¿qué es? Porque estamos hablando de vestir una casa, pero arrancando desde lo más básico, ¿nos podés contar? Desde cero, o sea, perdió todo, no sé si le habrá quedado algo, porque aparte, insisto, ella estaba, le pagaban un alquiler de esa casa, ¿no? Desde cama, desde ropa de cama, desde ropa para las bebés, obviamente, pañales, o sea, los pañales en este momento, lamentablemente, nos han llevado a que los pañales sean descartables, así que hay que asistir con pañales continuamente hasta que los niños pueden independizarse del uso de ellos, ¿no es cierto? Claro. Todo, desde hasta alimentos, o sea, no le quedó nada. Muy bien. Quedó nada. Primero, entonces podríamos hacer un resumen diciendo, Mauro, primero la ropa para las bebas recién nacidas y para niños que van de los 2 a los 10 años. De los 2 años, 9 o 10 tiene el otro niño más grande y 12 muy más bien, muy bien. Y después, frazadas, ropa para la cama, toallas, toallones, colchones y camas. ¿Y qué más? A ver, utensilios para la cocina. Ayúdame a hacer una lista, Mauro. No, igual te voy aclarando que ya ha habido asistencia de mucha gente, mucha participación, ya hemos conseguido una cocina. Han ofrecido una heladera, algunas camitas también ya hemos conseguido con colchones, se están consiguiendo bastantes cosas, faltaría por ahí ropa de cama, sábanas, acolchados, frazadas, todas esas cosas, y obviamente que la ropita para los niños, calzado obviamente. Muy bien. Después, bueno, lo otro por ahí es más sencillo conseguir, qué sé yo, desde ollas, platos, cubiertos, lo que fuere, digamos, ¿no? Claro, claro. Esas son cosas, pero todo, o sea, no le quedó absolutamente nada, digamos, y lo poco que puede haber quedado, tengo entendido que la dueña de la casa se lo sacó afuera y le hizo sacar de ahí, porque hay bastante violencia también ahí, la mujer que les alquilaba la casa era precaria, estaba en condiciones bastante desastrosas. Entonces ahora quieren ocultar lo que están haciendo, de cómo alquilan viviendas, digamos, ¿no? Todo un problema ahí en el medio. Claro, claro. Hay otro temita que apareció y bueno, esto mientras estamos conversando, Mauro, estoy publicando en la fanpage de Radio Kermés una breve síntesis Bien. De lo que pasó este sábado y de las necesidades que se han generado en torno a Carolina y a su familia. Todos son pequeñes y pequeños y pequeñitas y van a necesitar nuestra solidaridad fundamentalmente Correcto. Para volverse a armar de lo mínimo e indispensable para vestir una vivienda. Te comento dos minutitos sí, de que Mauro. Ha habido mucha respuesta social. Hay gente que está dispuesta hasta ir y construir una casa si hace falta, digamos, a lo cual nosotros decimos, bueno, creemos que el Estado debe dar una respuesta en lo inmediato, ¿no es cierto? Ahora, si el Estado no da una respuesta en lo inmediato, en darle una vivienda como corresponde, una vivienda digna, que por lo menos arbitre los medios como para que, si hay gente solidaria, podamos levantarle una casa. Igual esto sabemos que lleva mucho tiempo, no es una de resolución inmediata, ¿no es cierto? Pero hasta ahí llega el compromiso, digamos, es de destacar la solidaridad de la gente que plantea la posibilidad de construirle una vivienda a Carolina Cabral. Muy bien, muy bien. Es muy interesante, muy importante esta cuestión, y en ese caso, si el IPAB o la provincia o el municipio no le pueden solucionar el tema de una vivienda, que por lo menos le otorguen un terreno como para que, y los medios, o sea, los materiales y todo, para que la gente solidaria podamos levantarle una vivienda digna a Carolina. Muy bien, y un poquito más o menos al fragor de los tiempos, por ahí conseguimos que los gobiernos, que las autoridades en esta época tengan despiertos los oídos, Mauro, y esto uh-huh. pueda llegar a funcionar de una manera bien fehaciente. Yo mientras estábamos conversando, ya voy publicando también en esta síntesis de lo que ha ocurrido y del llamado a la solidaridad, los números que son varios, los números ofrecidos sí. para coordinar las donaciones y todo tipo de ayuda que le puedan hacer llegar a Carolina Cabral, sobre todo mencionando a la agrupación Butatraún, que va a ser seguramente de alguna manera la embajadora de todas esas ayudas. Mauro, quedás un poco preso ahora de nuestra agenda, ahora que te tenemos a mano, seguramente en algún momento te vamos a llamar, te vamos a convocar a robarte un pedazo de la siesta para hacerte alguna otra requisitoria periodística, sobre todo ahora que me parece que se viene una fecha medio importante, ¿no? Nosotros este fin de semana estamos celebrando el Huechipantú, el Año Nuevo, así que sí, para nosotros hay de mucha importancia esto, así que lo estamos por llevar a cabo en Colonia Emilio Mitre, como todos los años, así que bueno. Sí, quedo a disposición de ustedes, cuando ustedes crean necesario y llamarnos para consultar lo que quieran, estamos a disposición. Muchísimas gracias, Mauro, y que tengas buen resto de la jornada, entonces. Gracias igualmente, nos estamos viendo. Ahí está el llamado a la solidaridad para la familia de Carolina Cabral, que